Y nos vamos a ir hasta allí a través de la radio para charlar con Pablo Yonto, abogado en bocha de causas vinculadas al genocidio, particularmente en las que está actuando, en las que tienen que ver con la megacausa Campo de Mayo. Pero no vamos a hablar de contraofensiva, sino que vamos a hablar del otro juicio que se desprende de la megacausa Campo de Mayo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Publio. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Un abrazo enorme. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí al aire. Bueno, decía que hay otro juicio. Nosotros hablamos mucho del juicio contraofensiva porque estamos haciendo una cobertura especial, pero hay otro juicio muy importante en San Martín vinculado o que se desprende de la megacausa Campo de Mayo. ¿Cómo lo resumirías si tuvieras que contárselo a la audiencia de qué se trata? Es un juicio que lo hemos denominado entre nosotros los abogados el juicio grande, porque es un juicio que unifica a una gran cantidad de causas pendientes que tenía la mega causa de Campo de Mayo, y que por fin, digamos, se tomó el criterio, este nuevo tribunal, de unificar, bueno, son centenares de casos que estaban pendientes de centenares de víctimas, ¿no?, cuyo caso estaba pendiente de juzgamiento a los genocidas. Es un juicio que debería tener cerca de 30 genocidas en el banquillo de acusados, pero bueno, entre los que han muerto y los que han, por razones de pérdida de capacidad cognitiva, se llama, han quedado fuera del juicio, estamos con 20 genocidas. Es un juicio que contempla varios años, 76, 77 y 78, compañeros y compañeras de distintas organizaciones políticas, distintos grupos de caídas. Por ejemplo, ahora estamos con las caídas de los obreros y activistas y delegados sindicales de Mercedes-Benz. 7 de ellos fueron vistos en Campo de Mayo. Uh-huh. Hay un sobreviviente, Héctor Rato, que va a declarar probablemente en julio. Después van a venir los casos, que son muchísimos, de Zárate y Campana, lo que se llamó Área 400. Y después vamos a ver muchos casos de desaparecidos de Zona Norte, muchos de la Columna Norte de Montoneros, muchos de militantes del PRTR, muchos del Partido Comunista, de todo lo que era, bueno, los 13 partidos del Gran Buenos Aires de la Zona Norte, ¿no? ¿Qué implica en este juicio la declaración que dio Nelson González, el ex militar, que habló en el juicio de contraofensiva y relató cómo era el circuito de vuelos de la muerte en Campo de Mayo? ¿Tiene efecto en esta causa o en realidad tiene peso simbólico? No va a tener, es decir, no va a ser valorado ese testimonio para esta causa, porque fue dado en otra causa, y además él habla de hechos ocurridos en el 79 y 80, y estos casos son del 76 al 78, así que más allá de que permite sí ver, pero no lo vamos a poder usar el testimonio, pero sí permite dar un panorama claro, ese testimonio de cómo, digamos, el sistema de exterminio en Campo de Mayo, y por eso en Campo de Mayo no hay los restos que se han encontrado de compañeras y compañeros que fueron vistos en Campo de Mayo, fueron restos hallados en aquellos años en las costas argentinas, ¿no? En Villa Gesell, en Santa Teresita. Es decir, eso confirma la existencia de los vuelos de la muerte, y no ha habido hallazgo de restos hasta el momento de víctimas enterradas en Campo de Mayo o en los alrededores de Campo de Mayo. Así que el método que se utilizó, lamentablemente, bueno, es el método que a la Argentina la hace tristemente célebre, que es los vuelos de la muerte, que salían de ahí mismo, de Campo de Mayo, ¿no?, con unos aviones y helicópteros. Claro. Además de Santiago Omar Riveros, que debe ser la persona con el genocida más condenada, con más, ¿no?, edad, sí. El que tiene más condenas, porque al haberse astillado tanto fraccionado tanto la mega causa de Campo de Mayo, debe tener, no sé, 15 condenas, ¿no? Fácil, o estoy exagerando. Nueve tiene, bueno, nueve. Montonazo igual. Está cerquita a Arrillaga, pero no le llegó todavía. Además de Riveros, digo, hay algunos genocidas o imputados que no tienen todavía condena. Sí, varios. El más importante murió justo cuando empezó el juicio, que era Oma Echeverría, un nombre que no dice nada, pero que fue durante 3 años el jefe de personal del Estado Mayor de Campo de Mayo. Y eso lo que significa es que por la división de tareas de los militares, ¿no?, de las estructuras militares, el jefe de personal de una guarnición es quien tiene todos los días que tener el control del personal propio y del personal apresado. O sea, toda persona que esté en la guarnición militar tiene que ser informada todos los días con un parte, y ese parte lo manejaba el jefe de personal. Oma Echeverría era el jefe de personal, nunca había sido condenado, y bueno, de hecho murió sin condena judicial, pero con condena obviamente social, y su nombre, más allá de que no sea muy conocido, quedará registrado como nombre de represor, ¿no? Era el hombre al que le llevaban, esto contado por los suboficiales que estaban en los centros clandestinos de Campo de Mayo, le llevaban todos los días a él el listado de todas las los militantes políticos que estaban secuestrados en Campo de Mayo. Uh-huh. Y después, bueno, está el Gordo Uno, ¿no?, que es un personaje que vino escapando desde los años en que se empezaron a conocer los apodos de los represores, allá por el 83, que el jefe, uno de los jefes de la tortura, había dos jefes de tortura, ¿no?, uno dedicado a Montoneros y otro dedicado al ERP. Uno era el Gordo Uno y otro era el Gordo Dos. El Gordo Dos ya ha sido detenido, juzgado, condenado, y también está en este juicio, Somoza. Y el Gordo Uno, Carlos Vilanova, nunca fue juzgado ni condenado. Esta va a ser, esperemos, ¿no?, su primera condena. Uh-huh. Y fue durante 3 años el jefe de los torturadores, ¿no?, el que más nombraban. Y no se conocía el nombre. Se sabía que el Gordo Uno, el Gordo Uno, el Gordo Uno, hasta que, bueno, los testimonios de sobrevivientes nuevos, que por lo menos que se conocieron sus testimonios hace muy poquitos años, hace 5 años, y de un ex suboficial del ejército, Víctor Ibáñez, permitió hace 5 años identificarlo, detenerlo, y bueno, y hoy llega a su primer juicio oral. Uh-huh. La última, Pablo, y te llevo ahora sí a contraofensiva. Si no tenemos mal la información, hoy la Cámara rechazó el pedido de prisión domiciliaria del único, que es el único de los imputados que está efectivamente en un penal, ¿no? Y que está en un penal porque había querido, porque estuvo prófugo. Vos, cuando presentaste, digamos, tu argumentación en contra de un pedido del defensor en el juicio de contraofensiva, en este sentido, dijiste que así, en una generalidad, que cuando lo detuvieron le habían encontrado algunas cosas que implicaban amenazas. Nosotros después, cuando hicimos la crónica, contamos que lo que le encontraron fue un recorte de un periódico con una foto tuya y con un epígrafe que cuenta quién sos y qué rol tenías y tenés en los juicios. ¿Cómo te enteraste de eso y qué significa para vos eso? Yo me entero porque además de estar en el expediente, pero primero me lo cuenta un hombre de la policía aeroportuaria, que fue el grupo, digamos, la fuerza de seguridad que lo detuvo. Cuando estaba en el juzgado me dice, bueno, él me trata de doctor y de usted, y me dice: doctor, sabe que entre las cosas que le encontramos, que nosotros tenemos la orden de a los que detenemos sacarle, como a todos, todas las cuestiones personales y hacer un inventario. Hay que abrirle la billetera, ver qué tiene, tiene tantos billetes, y había un recorte con su foto, y era una foto de un recorte de una revista donde dice dónde trabajo y eso, y es que yo doy clases en la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Plata. Uh-huh. Y atrás tenía anotado un número que no sabemos qué significa. Después le preguntaron en la indagatoria y él dijo que tenía eso porque le gustaba estar informado. Uh-huh. No sé si ese, creo que ese argumento no debe haber pesado. Lo que debe haber pesado mucho es que estuvo prófugo casi 2 años burlándose de la justicia, porque este caso fue muy particular. A él lo habían citado, pidió, dijo que iba a ir a la indagatoria, pidió postergación y a la segunda ya no fue. O sea, claro. Engañó a la jueza, ¿no? Uh-huh. En una cosa también de, bueno, hubo ahí cierta ingenuidad del juzgado, pero bueno, finalmente después fue detenido, después de una tarea muy fuerte de inteligencia que hizo la Policía de Seguridad Aeronáutica, la PSA, y bueno, por suerte hoy la Cámara de Casación, ante el pedido de domiciliaria, se lo rechazó, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pablo, gracias por habernos atendido este rato en el medio de otra actividad y nos estamos viendo el martes. No, gracias a ustedes que están siempre, siempre, la verdad, los abrazo, los felicito, los quiero mucho, que sean una columna vertebral de estos juicios. Bueno, muchas gracias. Viniendo de quien viene, y no es por devolver rosas, lo iba a decir antes y me lo olvidé. Impecable tu participación en la charla recordando a Osvaldo Bayer en el Día del Periodista, en el primer año sin Bayer del Día del Periodista, recordando allí algunas de las anécdotas y de los prólogos y no prólogos. Seamos como Bayer. Bueno, nos proponemos tratar de ser como Bayer. En general no nos sale, pero vale el intento, me parece. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande.